quisiera escapar de esta realidad. Quisiera mentir que soy alguien más, porque este vacío que me ahoga, cuando muy lejos se encuentra mi alma llora, habrá algún amor, habrá algún camino a donde me pueda llevar a mi destino. Alguna ilusión que me conceda el tiempo para hacer vivir todos mis anhelos, porque este vacío que sin piedad llora me estremece el alma, me quedo tan solo, porque este vacío que me ahoga, cuando muy lejos se encuentra mi alma llora, habrá algún amor, habrá algún camino a donde me pueda llevar a mi destino. Alguna ilusión que me conceda el tiempo para hacer vivir todos mis anhelos. Alguna ilusión que me conceda el tiempo para hacer vivir todos mis anhelos. Para hacer vivir todos mis anhelos.